Bueno, mañana cuando se inicie el mes de diciembre, el último mes del año, terminará con un paro convocado por la salud privada en solidaridad con los trabajadores del CASMU que vienen enfrentando represión, persecución sindical, despidos, tercerizaciones, violaciones de acuerdos, de convenios colectivos, y va a haber un paro de 24 horas en solidaridad con los trabajadores del CASMU. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de los funcionarios del CASMU, con la titular del sindicato, Sonia González. Sonia, buen día, bienvenida. Buen día, gracias por la audiencia. Bueno, Sonia, contanos acerca de las novedades que tienen con respecto a esta situación de 150 enviados al seguro de paro. Sé que se iniciaron conversaciones. ¿Cómo van esas conversaciones? Bueno, en la última instancia tripartita, la empresa comunicó que había reintegrado a un compañero, o sea, son 149 en el seguro de paro. En esa oportunidad nosotros nos presentamos con todos los datos de todos los compañeros que vienen siendo sustituidos por empresa tercerizada, y presentamos todos los datos de los compañeros que no están siendo sustituidos y que están generando perjuicios en la atención, es decir, incremento en las colas, o sea, demora en los tiempos de espera, todas las afectaciones que se generan por ese trabajador que sí es necesario y que la empresa resolvió enviarlo del seguro de desempleo. Y el trabajador que lo está sustituyendo por una empresa tercerizada no corresponde, porque si mandás el personal de seguro de paro no podés estar sustituyéndolo ni por horas extras, ni por otro trabajador, ni por empresa tercerizada. Después, el CASMU en esa instancia no presentó su plan de estratégico de modernización y se quedó para la próxima instancia, en donde CASMU debe de presentar por escrito cuál es ese plan estratégico, qué aspectos desde el punto de vista de estructura, de recursos humanos, de maquinarias, etcétera, etcétera, tiene ese tan mencionado plan, pero que nunca lo pone arriba de la mesa. ¿Cuál es el alcance de esa reestructura? ¿Cuántos recursos humanos va a afectar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas instancias que son quincenales, estaremos discutiendo en donde nosotros entendemos que deben de ser reintegrados todos los trabajadores y conoceremos esa famosa reestructura, y nos preocupa saber la situación institucional en todos sus aspectos. Si hay riesgo, si no hay riesgo, en qué condiciones se está acá. ¿Y qué significa la modernización, no, para el CASMU? Porque, digo, si la modernización va a ser suplantar trabajadores que envía el seguro de paro con tercerizaciones o la atención VIP que está haciendo, o actitudes en las que persiste, porque tengo entendido de que ayer, cuando estaban informando del paro, la empresa intentó impedirlo, Sonia. Sí, CASMU viene en un proceso realmente de con su objetivo central de destruir el sindicato, ¿no? Entonces, para eso está desarrollando una estrategia bastante avasalladora y además persecutoria, ¿no? En donde siempre se estiló que nosotros hiciéramos asambleas informativas sin afectar ningún servicio y sin afectar ningún funcionamiento. Es más, en el día de ayer estábamos en el comedor de funcionarios a la hora que se concentra la mayor cantidad de gente, de compañeros almorzando. O sea, no estábamos interrumpiendo nada más que a los compañeros el almuerzo, claro, que no tienen problema por eso. Se estaba desarrollando con normalidad, con muy buena participación, y aparece la directora de gestión humana con abogado y escribana para nos manifestó que no podíamos hacer esas reuniones, que no estaban permitidas y que no habíamos pedido autorización. Es decir, una práctica que no tiene nada que ver, que todo lo contrario, que la única intención del CASMU es vulnerar las libertades sindicales. Realmente fue muy lamentable esa postura, y bueno, es el CASMU que hoy por hoy tenemos. Es un CASMU altamente represor, que intenta romper un sindicato, que en el cual se trabaja en condiciones de estrés laboral inmenso, y que además hay una cultura de amenaza y persecución todo el tiempo. Nosotros continuamos, cerramos la asamblea, y como le dijimos que teníamos que cerrar la asamblea, se quedaron presentes en el comedor, los trabajadores estaban, se quedaron allí, terminamos la asamblea, dimos por cerrada. Por supuesto que no vamos a aceptar ningún tipo de consecuencia para ningún trabajador que allí estuviese, pero es lamentable esta actitud de la institución, esta patronal totalmente hostigadora y represora, y que pretende partir al medio del sindicato y violar las libertades sindicales que existen en este país. No estábamos en ninguna situación más que informando y preparando el paro del día de mañana. Se ve que el CASMU lo que está haciendo es tratando de que sus trabajadores, por la vía de la amenaza y de la presión, no adhieran al paro y no concurran a la concentración que va a ser de toda la federación ahí en 8 de octubre y Abreu, y eso los tiene bastante molesto, y por eso tomaron este tipo de actitudes que nos recuerdan los peores tiempos del país, ¿no? Sonia González, muchísimas gracias por la información. Me quedaba esa pregunta, pero justo la disipaste en el último tramo de tu intervención, porque te íbamos a preguntar las características que iba a tener el paro de mañana, y lo decía justamente, ¿no? Frente al policlínico, ¿a partir de qué hora, Sonia? A la hora 11, convocamos a todos los trabajadores que no estén en guardia gremial a estar ahí, a los jubilados, a los usuarios, porque acá nosotros estamos parando la federación para por en solidaridad con el conflicto del CASMU, en defensa del sistema integrado de salud y del rechazo a la reforma de la seguridad social. Por lo tanto, es fundamental estar ahí a las 11 de la mañana y que le demostremos a esta empresa de que vamos a seguir peleando por nuestros derechos, por el reintegro de todos los compañeros, y porque no haya más despidos arbitrarios, además. Sonia González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.